Conexión Cantarranas. A unos cuantos kilómetros de Wall Street, el símbolo máximo de la economía capitalista mundial, una pequeña comunidad empieza a encontrar soluciones a la crisis en que nos ha metido el mercado globalizado. Esa comunidad está en la región de Berkshires, un grupo de pueblos del estado de Massachusetts, vecino de Nueva York, en Estados Unidos. La solución es ingeniosa. A finales de 2006, la gente de estos pueblos empezó a utilizar una nueva moneda en lugar de dólares y la llamaron Berkshires. Solo funciona en la región y se puede cambiar por dólares en 12 bancos. ¿Para qué? Nos lo explica Sarah Hearn, una de las organizadoras. La idea con Berkshires es para crecer comunidad, la economía local y también enfocarnos en las consecuencias ecológicas de nuestro sistema económico. Y cómo funciona es que cualquier persona puede entrar a un banco y puede cambiar $95 por 100 Berkshires. Así que hay 5% más para la persona que hace la transacción. De repente, la persona puede usar esa moneda local en cualquier negocio que se acepta. En ese momento hay más que 350 negocios que aceptan la moneda. En la anterior gran crisis económica gringa, la de 1929, también surgieron monedas locales para ayudar a retener los pocos dólares circulantes, pero no duraron mucho. Ese es el temor con casos como el de Massachusetts. La diferencia hoy es la conciencia alrededor del modelo de desarrollo que nos han vendido. La gente ahora pondera si es mejor comprar la leche en el gran supermercado que está contribuyendo a que quiebre el lechero o pedírsela directamente al lechero, que contamina menos y es más responsable con su comunidad. El dinero no se va a otras partes del país ni fuera del país. Y si puede crecer esa economía de nuestros vecinos. Pero la cosa no es tan sencilla como parece. Para implementar un proyecto como el de Berkshires, es necesario un buen plan de negocios y mercadeo y poner de acuerdo a bancos, gobiernos y comercios. Pero lo más importante, la gente común y corriente tiene que poner su parte. Obviamente es una cosa bien nueva para muchas personas y por un lado la gente puede obtener 5% más cuando compra cualquier cosa con los Berkshires. Por otro lado es un poco más difícil, ¿no es cierto? Porque hay que ir al banco para cambiar los dineros y de esa manera hay un cambio del común y corriente. Y eso, se necesita pensar en eso y más que nada tiene que educar para que la gente aprenda cómo hacer algo un poco diferente, un poco nuevo. Así que a veces tiene que enfocar mucho en la educación. Cada billete de los Berkshires tiene la cara de un héroe local, gente que ha aportado al desarrollo de la región. Artistas locales se encargan del diseño. Hasta hoy han circulado más de 2 millones de dólares, unos 4 mil millones de pesos en moneda local, y la gente de Massachusetts espera que apenas pase la crisis económica, el mundo se acostumbre a las monedas como esta. ¿Quién quita que en nuestra propia región algún día nazca una? La idea no es que nosotros acá en Great Barrington, Massachusetts, vamos a tener la única moneda local. Tendríamos una economía global de mucha salud y tendríamos cualquier multitud de monedas locales. Y esas monedas locales, si tienen comunidades con fuerza, con una economía local que es vibrante y funciona bien, puede informar la economía global. Así que es un modelo y ojalá que se pueda crecer en todas partes.